Pavimento en la comuna, los colegios, la cultura, los maestros y los niños cantarán. Germán Silva, tu nombre se escribirá. Germán Silva, en la historia de Maipú te quedarás. Germán Silva, tu nombre se escribirá. Germán Silva, en la historia de Maipú te quedarás. Germán Silva. Germán Silva. Llegas a las poblaciones repartiendo tu bondad, voz de aliento a los que sufren y al adulto mayor das tu amistad. Te queremos con nosotros, es tu apoyo una verdad, noche y día trabajando por Maipú, la patria y la comunidad. Germán Silva, Germán Silva, tu nombre se escribirá. Germán Silva, Germán Silva, en la historia de Maipú te quedarás. Germán Silva, tu nombre se escribirá. Germán Silva, en la historia de Maipú te quedarás.